y cuando llora un corazón se ahoga. Lágrimas que no pararán. Cada una de ellas guardan un misterio. De seguro que les dolerá. La vi cuando llora. La dejaste sola. Mi pana te lo dije. Que por andar con sola. La vi cuando llora. La dejaste sola. Mi pana te lo dije. Que por andar con sola. Siente nada, se nota de lejos su mirada. Ella está dañada por ese bobo que no la cuidaba. Y ahora se puso más fuerte, más caliente. Se le siente su corazón viejo inerte y no va a cambiar. Ya no llora, antes que mal acompañada sola. Ahora su pena se puso de moda. Ya no quiere verte que sea suerte. Ya no llora. Que mala cosa.